Están haciendo un nuevo ciclo en Meraki para disfrutar de la música desde otro lugar y nos tiene muy felices. Nos contaban hace unos días los amigos, les amigues de Meraki, que se va a llamar Meraki en Platea. Y bueno, va a comenzar el jueves 7 de agosto, va a ser las 20-30 horas, y con un espectáculo sobre el Darno, sobre Darno Chance, para conocer un poquito más de esta nueva propuesta cultural que vamos a tener en el pueblo para los jueves, que está bueno, para entre semanas, está lindo que hayan actividades, que ni siquiera a veces en Montevideo hay muchas ofertas culturales para entre semana. Para ello recibimos, tenemos aquí a Manuel González, Manu González, para contarnos un poquito más sobre esta iniciativa y qué vamos a estar encontrando en Meraki los jueves que hayan Meraki en Platea. Bienvenido, Manu, al mundo del Juan Tornillo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de venir a charlar un poco a este programa tan lindo. Bueno, Meraki en Platea es una Meraki propuesta un poco distinto para... Sí, con él y Anita, que somos un poco los que estamos llevando a cabo el emprendimiento, venimos siempre tratando de pensar cosas nuevas, de estar ahí un poco renovando el espacio, que siempre demanda un poco de renovación y demás. Y bueno, y encontramos esta nueva propuesta que vamos a empezar eso, como decía, el 7 de agosto, con Meraki en Platea. Vamos a cambiar un poco el mecanismo de trabajo que venimos teniendo, vamos a sacar las mesas, va a quedar solo sillas, para poder disfrutar un poco de la música desde otro lado. Si bien eso, el Meraki siempre intentamos de tener música en vivo y demás, a veces el bullicio del restaurante mismo y todo lo que eso conlleva, el espectáculo no termina siendo totalmente disfrutable. Si bien se generan cosas lindas, pero bueno, queríamos generar desde otro lado. Entonces bueno, nos surgió esta idea de poder acceder a otro show también, que a veces la parte económica tranca un poco, porque nosotros tenemos una ideología de poder trabajar sin entrada los fines de semana, que sea entrada libre, pero bueno, eso también nos limita un poco a los shows a los cuales podemos acceder. Entonces bueno, de esta forma vamos a cobrar una entrada para poder cubrir ese show y bueno, poder acceder a shows un poco más caros que bueno. Está bueno que estén en el pueblo, que estén en posición, porque en definitiva son cosas que muchas veces pasan en Montevideo por ahí, y ya el costo de un pasaje por ahí vale una entrada. O sea, hay una realidad que más allá de que sea nuestro trabajo y que tenga un fin económico atrás, también eso es un poco sacarnos las ganas con Eli, que es la que más tiempo compartimos ahí, que estamos siempre como pensando en poder ver shows de calidad y de otro nivel acá cerca. Eso, recién nombrabas los jueves, nosotros siempre, eso, estamos todos los fines de semana trabajando y decimos, che, que necesitamos hacer cosas otros días, viste, que haya otra movida otros días para poder, bueno, los jueves no vamos a cocinar, nosotros vamos a estar ordenando un poco y también disfrutando. Pero algo se podrá beber, tal vez. Sí, en la cantina ahí, en la barra, alguna cosita para tomar o beber, y algo para picar también la comida, antes o después. Vamos a tratar de que durante el show sea la atención esté ahí. Buenísimo. Así que bueno, pero sí, algo siempre va a haber. Bueno, igual ya le anunciamos que hay otra nueva propuesta cultural que va a haber, que va a empezar los domingos, que arranca el domingo 3 de agosto. Lo vimos. Ahí va. También, bueno, para la gente que labura los fines de semana. Lo festejamos, cuando lo vimos, lo festejamos. Que va a ser el toque de domingo, por ahora tiene ese nombre no muy elaborado, que va a ser toque en el espacio Carlos Alfredo, que se va a hacer una vez al mes. Divino. Que arranca con Eli Almic el domingo 3 de agosto. Hermoso. Bueno, Manu, contale un poquito de este espectáculo sobre el Darno. Y bueno, eso, estamos felices, la verdad que fue... Uno de ellos, un coterráneo acá. Cuando, bueno, surgió, yo lo venía mirando, yo ahí de costado, viendo que estaba en Montevideo, Marcelo, que venía con su libro y estuvo acá en el pueblo presentándolo, el libro sobre el Darno, es un estudioso de Darno Jan, sabe muchísimo, le dedicó pila de tiempo a la historia y a... Tiene mucho material inédito y muy rico. Y bueno, yo venía comentándole a él y che, este espectáculo tenemos que... Y un día, después de la presentación del libro, Marcelo cae a Meraki, increíblemente. Y bueno, empezando a conversar, me dijo, bueno, sí, está. Él fue a ver, no me acuerdo que había ese día en vivo. Y me dijo, es medio difícil poder hacerlo en esta forma, porque bueno, necesitamos que haya un... Y bueno, ahí es como que empezamos a redondear un poco la idea. Y bueno, viene Marcelo, que como decías vos, de acá de Santa Lucía, tiene un par de libros sobre el Darro, viene a contar relatos. Y Gonzalo Beni en música, interpretando canciones del Darro. Ahí va. Ya me pasó un montón de material, de fotos, que vamos a armar una pequeña muestra para que en la previa se pueda apreciar fotos inéditas del Darro, que están en sus libros. Las compartió, totalmente agradecido nosotros de ponerte ese material. Y algunas proyecciones también van a estar pasando para durante y para después, con ensayos del Darro, que en material un poco inédito. Así que bueno, lindo. Creemos que va a estar, que va a estar divino. Nosotros lamentamos que sea los jueves, porque vamos a estar acá, pero... Sí. Bueno, podría haber hecho el miércoles. Un programa también puede salir, un programa de... ¿Lo grabamos? Lo hacemos grabado ese día. Sí, y bueno... Ya estuvimos desde Meraki Platea. Bueno, también no les comenté, pero bueno, son entradas bastante acotadas por el espacio. Los que conocen nuestra casa saben que el lugar nos limita un poco, pero bueno, también genera un poco de intimidad. Son 33 lugares los que vamos a tener disponibles. Para esta primera fecha nos encontramos la sorpresa de que se agotaron en 3 o 4 días que los pusimos. Entonces bueno, estamos viendo, tanteando un poco el interés para poder hacer una segunda fecha, porque eso, me parece que hay mucha gente que todavía se está enterando. Es un miércoles, que puede ser un miércoles. Bueno, hablamos con Marcelo a ver qué tal puede ser un miércoles en Platea. Bueno, buenísimo. Bueno, el costo de la entrada está bueno, aunque esta ya se agotaron, pero sí. Otra. El costo de la entrada, bueno, hablábamos con él y justo de qué costo ponerle y conversar. Y bueno, la idea es que cada entrada pueda cubrir el show, así que bueno, en este caso va a ser 350. Después va a ir dependiendo del show, porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer con la entrada es cubrir el show, no nos vamos a ganar desde ahí, solamente es para cubrir. Entonces depende un poco del show que vayamos consiguiendo, pero van a andar rondando por ahí. Ahí está. Bueno, buenísimo. Así que jueves, y bueno, y la idea que es hacer un jueves cada tanto, van a ir viendo de quién. Y estamos buscando show ahí ahora, pero sí, la idea es que el ciclo se mantenga. Estamos pensando qué podemos traer, que no hayamos. ¿Para un jueves o para una vez? Y uno cada tanto, sí. Ahora va a ser en agosto, capaz que en septiembre ya tenemos otro. Y la idea es mantener. Y ver también cómo funciona. Esto va a ser una primera prueba, porque va a ser algo nuevo para nosotros. Que toda la gente esté cómoda, que se escuche bien, que se vea, porque bueno, también al tener una entrada ya nos genera otra. Seguramente, prontamente estaremos dando nuevas fechas. Sin duda. Si ya se metió esta como pan caliente. Bueno, sí, qué lindo, Manu. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, divino que están habiendo cantidad de movidas culturales en el pueblo, sí. Así que está bien. La gente acompaña, movido. Que eso está bueno, así que bueno, por algo. Hay que aprovechar. Sí. Bueno, así que jueves 7 de agosto se lo perdió, porque si ya no compró la entrada se lo perdió, pero esté atento a la segunda fecha, a la próxima fecha. Que se juega a las 20:30, también está bueno, tempranito, ahí, algo tempranero. Sí, para poder disfrutar. Y seguramente se extienda un poco, porque Marcelo tiene mucha información y la gente se va a querer quedar conversando con él seguro. Ahí va, buenísimo, vamos arriba. Bueno, ya hablábamos con Manuel González de Meraki, contándonos sobre Meraki en Platea y este espectáculo que van a estar presentando, que se llama... espectáculo sobre Darro Jan. ¿Cómo es el nombre, Manu? Se llama Canciones. Canciones con historia. Canciones con historia sobre el Darro. Buenísimo. Y bueno, nos vamos a escuchar un tema más de la selección que hizo Marquiño, que dice que lo hizo a propósito, lo de los. Yo conozco la malicia de ese individuo. Sí. Bueno, de Don Cherry vamos a escuchar Multiculti Shotsire. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do store with a sign painted on the door. 7 miracle candles sold here. I turned back and went in this diabolical looking den. Within, sitting in a chair, was an old lady with glitter in her hair. Cross here, snake there, candlelight everywhere. The smell of sweet incense in the air. A skull hanging from her chair. Welcome, my son, she said. A vision of you just flew through my head. Tell me the amount of your donation to my situation for the elimination of negative vibration. Demons, I will even fight if the price is right. I'll talk to God for you. There's nothing I can't do. Confidence in me is assured victory. You see, my Lord is close to me. I have roots and herbs and bats and birds and master's oil and dove's blood. And if you wish, I'll cause a flood. Now tell me the amount of your donation to my situation for the elimination of negative vibrations. Feeling as if I was in a cell somewhere in hell, my story I begin to tell. I told of my lack of money and my trouble with my honey. She said I needed a sweet love root, a John the Conqueror root, a specially dressed green candle, and some oil for the dough handle, some getaway powder, some gold dust, and some other stuff. From there, we went to the till, and I paid my very, very large bill. As she slowly said, with her hand on her head, thank you, my friend. See you next Tuesday at 10 for part 2 of What You Must Do.